Y hermanos, Dios le bendiga. Romanos 8, 18 al 25. Después vamos a ver otros versículos en otros capítulos, ¿no? Dice la palabra del Señor así: pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Vamos a Romanos 12, del 9 al 13. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. Más bien, propongámonos no poner tropiezo al hermano, ni hacerlo caer. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero si alguien piensa que algo es impuro, lo es para él. Pero si tu hermano se siente agraviado por causa de lo que comes, entonces tu conducta ya no refleja el amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda a aquel por quien Cristo murió. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vamos a Romanos 12, 9, 13. Nuestro amor debe ser sincero. Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno. Amémonos unos a otros con amor fraternal. Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza. Soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Ayudemos a los hermanos necesitados. Practiquemos la hospitalidad. Bendigamos a los que nos persiguen. Bendigamos y no maldigamos. Esto, hermanos, verdaderamente es palabra de Dios. Buenos días. Estuve en Chile y había una niña de 4 o 5 años que se sorprendió cuando yo hice esto para leer. Le parecía un chiste. Le digo, sí, nada mejor que sacarse los anteojos para leer, ¿no? Pues eso es lo que hago, por razones que ustedes pueden adivinar. Que se haga justicia. Casi no hay día que en televisión no veamos escenas de estas en las cuales una persona que ha sido robada o que ha matado a un familiar clame desde las entrañas que se haga justicia. Justamente Paul Ricoeur, un autor muy importante, filósofo, que hemos leído bastante también, dice que llama la atención esto, porque la primera noción que tenemos de justicia o que nos sale de las entrañas es la falta de justicia. Que se haga justicia. Y acercándonos al 31 de octubre, cuando se va a conmemorar en todo el mundo y ya hay conmemoraciones de la Reforma Protestante, qué bueno es preguntarse en esta mañana, Día del Señor, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia del Evangelio? ¿En qué sentido nos toca a nosotros el tema de la justicia desde el Evangelio? Y he elegido la carta a los Romanos, no toda la epístola. El hermano ha leído algunos textos que yo le pedí, pero ahora vamos a leer el comienzo de la carta a los Romanos, versículos 1 al 7 y después el famosísimo pasaje de 16 y 17, donde está la famosa declaración: mas el justo por la fe vivirá. Leemos Romanos 1, versículos 1 al versículo 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Tengo para mí que la carta a los romanos es como una especie de escena de juicio. Toda la humanidad comparece ante Dios, el único juez del universo. Y Pablo comienza con esos primeros capítulos mostrando, en primer lugar, la culpabilidad de los gentiles, diríamos, de aquellos que no son el pueblo de Israel, y luego la culpabilidad también de los judíos, capítulo 2, capítulo 3, y llega la sentencia final. Se da el veredicto, no hay justo ni un uno, ¿se acuerdan los que han leído la carta, no? Pero ahora aparece en escena algo inesperado, quizá. Aparece la amnistía, si queremos aceptar la gran traducción que me encanta, Nueva Biblia Española, que siempre digo a mis alumnos, no es nueva, es de los 70, pero excelente. Se pronuncia una amnistía, no sé si podemos estar de acuerdo del todo, pero la justificación, el veredicto era que todos son culpables, pero ahora inesperadamente dice, ahora pueden no ser culpables. Dios puede justificar, puede absolver al impío, porque ahí está la cuestión. El nudo de la cuestión de la justificación por la fe no es que portate bien, vení de acá un mes, te voy a examinar y si haces muchas obras, a lo mejor lográs ser justificado. No. Lo grande de Dios, la grandeza del Evangelio consiste en que Dios puede justificar al culpable y seguir siendo justo. Porque existe algo notable y estoy leyendo y releyendo la teología de Lutero, teología de la cruz, que es la cruz de Cristo. Y ahí se manifiesta toda la gracia de Dios, el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Y entonces al llegar a la carta a los romanos, que seguramente en el mundo entero se está reinterpretando, y siempre digo también, si está todo dicho, ¿para qué seguir escribiendo comentarios? Es que no está todo dicho. No está todo dicho porque, ¿saben una cosa? Pequeño detalle, la sociedad, el mundo, la cultura cambian permanentemente. Entonces, lo menos que tiene que hacer el teólogo, la teóloga, el pastor, la pastora, es reinterpretar, es volver a aplicar lo que ese texto dice para nosotros hoy. Y entonces quiero, en esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, exponer esta idea. El Evangelio revela la justicia de Dios, teniendo como fundamento su gracia, como medio, la fe y para una vida de fe. Esto lo voy a exponer bajo cuatro preguntas. La primera, ¿qué es el Evangelio? Claro, hablamos tanto del Evangelio, se han puesto tan famosos los evangelistas en la televisión, ¿no es cierto? Que todos hablan de Evangelio. Viene a mi imagen cuando comencé el pastorado, allá en los 70 en Madariaga, decía en aquella época, cerca de Pinamar, viste, para que entiendas, General Madariaga, nadie le conocía. Y bueno, cerca de Pinamar, ¿no? 30 kilómetros. Bueno, me acuerdo los bautismos en el mar, en Pinamar, en aquel tiempo de los 70, y la gente en el verano se acercaba, claro, en el mar lo hacíamos. Era un espectáculo, era muy lindo como testimonio, ¿no? Pues bien, en Madariaga decía la gente en su ignorancia que ahí van unos evangelios caminando. Despectivamente, y yo decía positivamente, vieron con humor, que bueno, somos evangelios caminando. Somos evangelios que estamos encarnando el evangelio. Llegaban a decir la gente de esa ciudad, que la amamos mucho, mi primer pastorado, que teníamos una virgen atrás de la puerta y escupíamos a la entrada del templo. ¡Oh, locuras! ¿Pero cuándo? La ignorancia de la gente, ¿no? De aquella época, ahora no existe, vieron, ahora ya saben bien. y distinguen evangelista de evangélico, ¿no? Bueno, no siempre. A veces te dice, salí de acá, evangelista, y me suena un poco raro, aunque la palabra evangelista es bonita también, ¿no? Pero la gente no entiende mucho. Pues bien, ahí van unos evangelios caminando, decía la gente en Madariaga en aquellos lejanos años 70, y yo me reía un poquito. Y bueno, teníamos comunión con la Iglesia Católica también, trajimos un grupo de Sudáfrica, de Juventud para Cristo, el movimiento, ¿se acuerdan? Y vinieron y cantaron en la parroquia también, y estuvo muy lindo como testimonio de unidad, de comunión, de, digamos, de unión, más allá de las diferencias de culturas y demás, o de cultos, tener ese testimonio de unidad en esa ciudad. Fue muy lindo. ¿Pero qué es evangelio? ¿Cuándo surge la palabra? Bueno, no me pregunten cuándo surge, digamos, cronológicamente, pero la palabra evangelio viene del mundo grecorromano. Evangelio era el anuncio de victoria. Un soldado recorría un territorio a caballo, corriendo, y llevaba un evangelio, que es buena noticia de victoria. Hemos obtenido la victoria en esta lucha, en este enfrentamiento. Entonces, evangelio se traslada al cristianismo como un anuncio de la victoria de Dios sobre todos los poderes del mal. Un poco eso lo podemos ver en Romanos 10, verso 15, que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, que eso es evangelio al castellano, ¿no es cierto? La buena noticia de la victoria de Dios sobre todos los poderes del mal. Y Pablo dice, quiero escribirles esta carta porque la intención de Pablo, como sabemos, era llevar el evangelio a España. Me da mucha emoción cuando en los capítulos finales veo que surge el nombre España dos veces por Pablo. Que Pablo haya pensado en nuestra madre patria, nos guste o no, nuestra, que nos trajo la cultura, el lenguaje, ¿no es cierto? El castellano, que así me gusta decirlo, que es realmente eso, el castellano. Y que Pablo haya pensado hace 2000 años en España, llevar el evangelio a España. Es emocionante, ¿o no? ¿No es cierto? Podría haber dicho Inglaterra, qué sé yo, pero dijo en España. Y bueno, para que lo conozcan, ¿cuál es el evangelio que él predica? Se manda una epístola de 16 capítulos para que ellos sepan qué es el evangelio. Por eso descreo bastante de aquellos simplismos que dice el evangelio, son cuatro leyes, cinco cosas que quiera Dios que aprendas o que sepas, y está bien como técnica, pero el evangelio es mucho más, ¿no es cierto?, que unas leyes espirituales con tres o cuatro cosas. El evangelio es Romanos, el evangelio según San Pablo. ¿Qué es evangelio? Buena noticia de salvación. Pero es buena noticia de salvación, pero no es un mensaje verbalizado nomás. Cuando se predica el evangelio, decía un teólogo, se desata el poder de Dios. Hay un poder de Dios que está activo cuando la persona escucha atentamente el evangelio, y es el evangelio que produce fe. El evangelio tiene como centro a Jesucristo, el Cristo, el Mesías, Jesús Mesías. Así traduce la Nueva Biblia Española otra vez. No es que me hacen descuento después porque le hago propaganda, ¿eh? Van a las librerías y le dicen, el pastor Roland dice, así que me hace el descuento. Ojalá. Nueva Biblia Española traduce así siempre, Jesús Mesías. Porque la idea es esta, Cristo, traducción griega, pero Jesús es el Mesías. Y bueno, lo que dice Pablo en el versículo 16 es significativo, porque dice, no me avergüenzo del evangelio. Y uno diría, pero ¿por qué hay que avergonzarse? Y estaba pensando mientras preparaba el sermón que tal vez tenga en cuenta ese mesianismo equivocado de muchos judíos que esperaban al Mesías político, liberador del yugo romano, etcétera, etcétera, y termina siendo crucificado. Mesías crucificado contradicción de términos, agua con aceite, no podemos mezclar. Por eso tal vez dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Jesucristo, centro del evangelio. Casi te diría con mucho respeto, empezá a descreer de aquellos que ponen como evangelio el centro, que no es Cristo. El centro es Jesucristo. Y si queremos decirlo con 1 Corintios, con Pablo, la cruz de Cristo. Mientras no se predique la cruz de Cristo, el Cristo crucificado, no es verdadero evangelio cuando se pone otra cosa en lugar de Jesucristo. Que dice Pablo, y es muy completo en el comienzo de la epístola, que fue profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas de Israel, es anunciado ahora en los evangelios. En los evangelios es anunciado, Cristo se presenta como Mesías, y en las epístolas y el Apocalipsis diríamos que es interpretado Jesús como el Cristo. Dice Pablo, muy completo Pablo, según la carne, según lo humano, era del linaje de David, era hijo de David, y según el Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir que mediante la resurrección de entre los muertos que opera el Padre, resucitándolo al tercer día, demuestra que era hijo de Dios, verdaderamente hijo de Dios, que en el lenguaje judaico, como sabemos, quiere decir que era Dios, no que era hijo de uno que se llama Dios, sino de la misma naturaleza de Dios. De hecho, ustedes se acuerdan la polémica, ¿no? Cuando lo declaraban como loco, como endemoniado, porque proclamaba que era hijo de Dios, que para la mentalidad judaica es hacerse igual a Dios. Ese es el tema y por eso pidieron su crucifixión. Cristo, centro del Evangelio y medio por el cual recibimos la gracia de Dios y toda bendición espiritual. La primera pregunta ya respondida, espero. Buena noticia de salvación. Evangelio, mensaje de victoria de Dios sobre todos los poderes del mal. Segunda pregunta, ¿cuál es la justicia que revela el Evangelio? Bueno, aquí hay mucho material, voy a ser sintético igualmente. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. ¿Qué es revelar? Es correr el velo, es mostrar, es dar evidencia. El Evangelio muestra, revela, manifiesta la justicia de Dios. Y como estamos acercándonos a la Reforma, nada mejor que recurrir a los grandes maestros de la Reforma a la cual esta iglesia pertenece por historia y por tradición, Lutero y Calvino. Y Lutero decía en su comentario de Romanos que en las enseñanzas humanas se revela e inculca la justicia de los hombres, es decir, se enseña quién es y de qué manera y de qué naturaleza es el justo ante sí mismo y ante los demás, y cómo llega a hacerlo. Pero en ningún otro lugar, sino en el Evangelio, se revela la justicia de Dios por medio de la fe sola con que el hombre cree la palabra de Dios, como está escrito en el último capítulo de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Calvino, maestro esencial para la tradición presbiteriana, que tiene toda esa finura propia, diría, de los franceses, como era francés y le gusta el humanístico y el lenguaje y la riqueza del lenguaje y las imágenes, leo solo un parrafito. Dice, por justicia de Dios, entiendo una justicia por el juicio de Dios, ya que por el contrario, el apóstol acostumbra a llamar justicia humana la estimada y declarada por la opinión de los hombres, aunque en verdad esta no sea sino humo. Y suspendo ahí la lectura porque me gustó la metáfora, ¿viste? Humo. Y usa la metáfora, usa el símbolo, encantador, como escribe, ¿no es cierto? ¿Y qué es humo? Algo que se desvanece, no tiene consistencia. La justicia humana, dice Calvino, es algo que no tiene solidez, no tiene consistencia. Es como humo que se lo lleva el viento. Hasta aquí la cita de los dos grandes maestros. Pero ahora la aplicación. ¿Qué es justicia de Dios? Bueno, involucra muchas cosas. Como dije con un teólogo el otro día que nos reuníamos, luterano él, pastor, y decíamos muchas veces, es verdad, decíamos, coincidíamos, la justificación por la fe se la toma como algo individual, intimista, personal. Estoy justificado, ya está. Pero no se toman en cuenta las dimensiones de la justicia de Dios, que no es solo estar bien con Dios, en el sentido yo en la tierra, Dios en el cielo y ya está, sino que tiene muchas consecuencias. En primer lugar, es una justicia que no procede de los hombres sino de Dios. Lo han dicho claramente Lutero y Calvino. No es algo que nosotros podamos producir por nuestro esfuerzo. Segundo, es una justicia que no es fruto de las obras de la ley. Porque como bien dice Pablo en Gálatas, en la otra carta, polémica por cierto, por las obras de la ley nadie será justificado, porque la ley es una totalidad que exige la obediencia total a todos los mandamientos de Dios, todos los días, todas las horas de cada día. Es tremendo, ¿o no? Santiaguito te da con un caño, porque aunque pudieras hacer, que no es mi nieto que se llama Santiago, sino Santiago con cariño, el apóstol, ¿vieron? Te da con un caño, porque aún los que hablan tanto de la santidad, que está bien, es una doctrina cristiana, ya creemos, pero como algo aterrador, es porque aunque pudieras hacer todo el bien que pudieras hacer las 24 horas, sacando las 8 horas de descanso, ¿no es cierto?, digamos, aunque también me planteo, ¿puede el inconsciente pecar? Y bueno, es un problema serio que los psicólogos o psicólogas acá me podrían ayudar como teólogo, ¿no? ¿Puede el inconsciente pecar? Bueno, ya es peor todavía, porque estás durmiendo y estás pecando. Pero Santiago te da con un caño porque dice, aunque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Garrote final. Porque claro, podés hacer todo el bien, pero si no haces todo el bien que podés hacer, estás pecando por omisión. Entonces no hay forma de, perdón por el verbo, zafar. No hay forma de zafar frente a esta situación dramática de lo que es el pecado delante de Dios. Por eso no es por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Tercero, es una justicia que se recibe por fe y solo por la fe. Pero no es una fe que yo agrego. Es decir, ¿qué me exige Dios? Poner fe. Entonces yo tengo fe acá. A ver, saco un poquito de fe. 20 gramos, 50. ¿Cuánto necesito y lo pongo? Sino que es fe que produce el propio Evangelio. Romanos 10, no lo buscamos ahora. Pero ¿qué dice? La fe es por el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios, aleluya, tiene siempre la preeminencia. ¿Amén? Somos creados por Dios, no hemos nosotros inventado nuestra creación, somos justificados por la fe, no es la fe tampoco algo que agregamos nosotros, sino que produce el propio Evangelio. Cuarto lugar, es una justicia hacia el prójimo. Por eso le pedí al hermano que leyera el capítulo 12, el capítulo 8 de Romanos, el capítulo 14, para mostrar cómo la justificación por la fe no es algo individual solo, sino que se debe proyectar hacia el prójimo. Por eso es tomar en cuenta al prójimo, ayudar al necesitado, dar pan a los hambrientos. Toda esa tradición del judaísmo que lo toma el cristianismo y que los apóstoles y en primer lugar Jesucristo nos ha enseñado. Tener en cuenta a los necesitados, actuar en justicia social, digamos. Y en quinto lugar, es también una justicia ecológica. El pasaje que leyó el hermano, capítulo 8 de Romanos, que cómo se anticipa Pablo al problema ecológico de hoy. Porque dice que la creación entera está gimiendo y está en deterioro constante. Pero está esperando, aguardando, es una metáfora hermosa, con cabeza levantada, creo que dice el texto griego, como en un estadio, mirando a ver cuándo los hijos de Dios van a ser redimidos en sus cuerpos. La resurrección final, porque la creación, como si fuera una persona, está aguardando eso para que toda la creación, reducida a inutilidad, a deterioro hoy, por la influencia del ser humano también, que explota la naturaleza pensando que es siempre renovable y podemos hacer lo que queremos con ella, bueno, está esperando, aguardando la redención final y la gloria que se va a manifestar. Como ven, la justicia de Dios no es solo justificación por la fe individual, personal, intimista. Tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con los necesitados y tiene que ver con la ecología, justicia ecológica. Tercera pregunta, ¿en qué sentido la gracia es el fundamento de la justicia? La gracia, el favor inmerecido de Dios, todo es por gracia de Dios. Y eso es lo que más tendríamos que exaltar. Como dice mi teólogo favorito, Calvart decía, no pongamos límites a la gracia de Dios. Es maravilloso eso. Es ilimitada, es maravillosa. Pero cuidado, es una gracia cara, no es una gracia barata. Y justamente que la hermana estaba pidiendo oración hoy, y esto tiene que ver, creo, un poco con eso, no puedo dejar leer un párrafo magnífico de ese gran teólogo luterano Dietrich Bonhoeffer en El precio de la gracia, y en inglés El costo del discipulado, y en alemán seguimiento, simplemente seguimiento. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos a favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuir sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio que no cuesta nada. La gracia cara es el Evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama, es cara porque llama al seguimiento, es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo, es cara porque le cuesta al hombre la vida y es gracia porque le regala la vida, es cara porque condena al pecado, es gracia porque justifica al pecador, sobre todo. La gracia es cara porque le ha costado cara a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. No, es casi para sentarse y dejar aquí, ¿no es cierto? Bueno, sigo un poco más. Después de esto, ¿viste? O sea, después de esto, ¿qué podés decir, no? ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje! Que aquellos años del nazismo, cuando él escribe estas cosas para, creo que es en un seminario preparando pastores luteranos, y que termina su vida con el nazismo, que el 9 de abril del 45 lo ejecutan, ¿no? El precio de la gracia. Creo que esas palabras de Bonhoeffer son más actuales todavía hoy, cuando hay tantos falsos evangelios deambulando por aquí y por allá, que lo que menos hacen es exaltar la cruz de Cristo y predicar al Cristo crucificado y resucitado para nuestra salvación, ¿no es cierto? Y ponen otras cosas ahí que no tienen nada que ver. Última pregunta, ¿qué importancia tiene la fe? La justicia en el evangelio de Dios, que tiene a Cristo Jesús como centro, se recibe esa justicia por fe, pero como dice Pablo, es por la fe y para la fe. La fe que viene del oír la palabra de Dios, la fe que no es un instante de que creo simplemente de una manera intelectual, creo en eso, sino que es fe, obediencia. Por eso en 1.5 que leímos ya, la obediencia de la fe en todas las naciones. Porque bien decía Bonhoeffer en el mismo libro, creo, solo el obediente cree. Y por lo tanto yo creo que es por fe y para fe. El justo por la fe vivirá, es una vida de fe, es una vida de justicia. No es solamente un instante de emoción, sino de seguimiento de Jesús, cueste lo que cueste. A veces la incomprensión de tu propia familia, la incomprensión del mundo como sistema, pero estás llamado al seguimiento de Jesús hasta el final. ¿Amén? Y eso es lo que prueba la verdadera fe. Por lo tanto, es fe y para una vida de fe. En medio de un bombardeo ideológico de falsos evangelios que ponen como centro la prosperidad económica o el éxito individual del sálvese quien pueda. Y hemos criticado muy severamente estos falsos evangelios. El evangelio de Dios, tal como lo expone San Pablo en Romanos, resulta fundamental para no equivocarnos y para distinguir lo falso de lo verdadero. El evangelio tiene su centro en Jesús Mesías, prometido por los profetas, demostrado como hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos y que viene en gloria para buscarnos y estar en el reino de Dios consumado. Este evangelio, buena noticia de victoria, trae salvación a todo el que cree, a todo aquel que quiere estar en ese grupo magnífico de hijos e hijas de Dios que muestran en el mundo que el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Oremos. Te alabamos, Padre, te bendecimos. Es muy emocionante, Padre, predicar tu evangelio. Es una responsabilidad enorme, pero gracias a tu Espíritu Santo que nos asiste para exaltar a Cristo, tu Hijo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo perdido para dar su vida y darnos una vida abundante a través de la cruz. Te pedimos, Padre, que como iglesia podamos siempre centrarnos en Cristo, tu Hijo, podamos proclamar la justicia de tu reino, podamos vivir en justicia hacia el prójimo, en su necesidad, en su desamparo, en su miseria, y también la justicia hacia tu creación, maltratada ahí hoy por la acción del hombre. Bendícenos y por el poder de tu Espíritu Santo podamos ser evangelios que encarnan, evangelios encarnados en el seguimiento de Jesús nuestro Señor, en su nombre. Amén. Y amén.